ya se acerca pronto el día, aquel día glorioso en que Cristo volverá. Ya todo está cumplido y no hay nada que esperar. Tu palabra se cumple como lo has prometido y en las nubes del cielo Jesús muy pronto vendrá. Iré contigo al cielo, mi amado Salvador, y un día no lejano vendrás, mi Salvador. Tu pueblo ya se une, también ya se prepara, sabiendo que muy pronto, Señor, tú regresarás. Soy fruto de tu amor, y soy fruto de tu amor.